quiere, me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Espero que todos estén muy bien, que estén comiendo muy rico o preparando una comida muy rica, y espero que el programa de hoy les guste mucho. Así será, yo lo sé, y pues vamos a mandar saludos al señor Sergio Funk, porque estamos aquí en la rueda cartonera. Entonces, saludos al señor Sergio, que es el que nos tiene aquí trabajando. Le encanta poner a trabajar a la gente, pero un saludote, muchísimas gracias por la oportunidad. Y recuerden seguir, hay muchísimos programas en www.radiocartón.com. Así que ahí hay muchos podcasts, hay mucho que escuchar en vivo y todo eso. Por ejemplo, el día de hoy se pueden quedar en la sintonía de radiocartón.com después de Operación Bla Bla. Tenemos un programa nuevo también que es Biografías Musicales con Arturo Silva. Enseguida tenemos el Volantín del Barrio Chino con Joyas Musicales a cargo de Sergio Fong. Después, si te interesa lo que se refiere a la botánica, plantas en general, tradiciones y cuestiones de México, muy mexicanas por cierto, tenemos Flores y Colores de México con Guillermo Rodríguez. Y para terminar la programación del día lunes, a las 7 de la noche en vivo tenemos un programa de literatura, poesía y buena música a cargo de Irad González. Así que ya saben, hay bastante que escuchar aquí en Radio Cartón todos los días. Oigan, a mí se me hace que Citlali es la que lleva la agenda del radio porque se lo sabe todo. Sí. De atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. Hay que ser fans esos de los amigos, pues. Ay, y sí, yo ya saben que yo me nombro el fan número uno del programa de Guillermo Rodríguez. A mí me fascinan las plantas y la verdad es que es muy buen programa. Espero que hoy tenga programa en vivo y si no, pues ya lo pelearemos en algún momento. Pues, ¿les parece, chicas? Entonces, si empezamos ya con claro que sí. De hoy. Mariana, ¿cuál es el programa, el tema de hoy? Bueno, antes tengo un saludo prometido que si no lo doy, me van a colgar. Adelante, adelante. Adelante. Para Hugo Barrera, un saludo. Ah. Espero que nos esté escuchando porque dijo que se le podíamos hacer preguntas del tema. Entonces, ya dijo. ¡Ay, caramba! Excelente. Eso es mucho comprometerse, pero muchísimas gracias. Gracias al auditorio masculino que nos está escuchando. ¡Saludos, Hugo! Exactamente. Perfecto. Bueno, el tema de hoy es cómo nos ha afectado la pandemia, el encierro por la pandemia, en qué aspectos de la vida nos ha afectado. Y en mi caso, yo me puse a investigar sobre cómo ha afectado la pandemia y el encierro de la pandemia en la salud mental de las personas. La OMS hizo unas encuestas y un estudio donde arrojó que ha aumentado de un 30 a un 35% el índice de ansiedad y depresión. Y estas encuestas las realizó iniciando la pandemia. Los resultados son de mayo. Entonces, imagínense cuánto más ha aumentado ahorita que ya tenemos aproximadamente 7-8 meses, si no me equivoco, encerrados. Así es. Entonces, yo creo que estas cifras se han elevado muchísimo. Y dicen que uno de los, pues, de las cosas por las cuales las personas sienten tanta ansiedad y depresión, además de estar encerradas, son todos los problemas que se vienen con la pandemia. Dificultades económicas, tantas noticias tan feas que vemos todos los días, el no poder ver a tus seres queridos, creo que es algo pues que nos afecta, porque como todos siempre hemos dicho, somos seres sociales que necesitamos estar en contacto con las personas y de repente te dicen, ¿sabes qué? No puedes salir, no puedes ver a nadie, no puedes hacer lo que haces normalmente. Entonces, lo más preocupante de esto creo que aparte es que no solo ha afectado a los adultos, sino también a los niños. ¿Por qué? Porque los niños están acostumbrados a ir a la escuela, a tener sus amiguitos, a salir a pasear al parque. Y algo tan sencillo como salir a pasear al parque, de pronto tú les dices, ¿sabes qué? No puedes salir. O si sales, no puedes tener contacto con otros niños. No te les puedes acercar. No les puedes hablar, no te puedes subir a los juegos porque pueden tener bichos. O sea, es algo muy, muy triste. Y algo muy interesante que también vi es que hay como dos lados de la moneda. Tanto hay unas personas que les urge ya salir, que les urge regresar a la normalidad. Sí. Hay otras personas que han desarrollado algo que le llaman el síndrome de la cabaña. Esto, yo no me escucho. ¿De qué se trata esto? Ocurre cuando el cerebro se habitúa a estar en un lugar en especial. Duras tanto tiempo en un solo lugar que tu cerebro se habitúa a esa rutina, a ese lugar, esos olores, todo. Entonces, ¿qué pasa? Eso aunado a todos los miedos que ya tienes, que si te contagias, que si un ser querido se contagia, hace que tengas miedos aún más intensos. Por ejemplo, te da miedo salir al parque, te da miedo tener contacto con otras personas, te da miedo ir al súper, a trabajar, o sea, cosas tan cotidianas te crean miedos, pero miedos muy intensos, o sea, cosas que te crean ataques de ansiedad, sí, tristeza. No sé si alguna de ustedes ha experimentado alguno de los dos casos. Me ha tocado con personas muy cercanas. Yo he tenido personas muy cercanas que por sus condiciones de salud, es decir, aunque sean personas jóvenes, tienen alguna enfermedad crónica o alguna cuestión que los pone más en riesgo a pesar de ser personas jóvenes. Entonces, exactamente pasa esto que tú dices. Es como que todo se exacerba, o sea, todo se va como a la quinta, sexta potencia de lo que regularmente sería. Como dices tú, ir al supermercado, simplemente agarrar el carrito con tus manos. Es como sí, que quieres... Sí, es horrible. Traes como tu Lysol para echarle a todos y echarte tú y todo el día y a toda gente, ¿no? Y personas que, como bien dices, yo desconocía el síndrome de la cabaña, ¿verdad? También. Pero tal y como dices, tengo personas conocidas que, pues por las condiciones que les han tocado, no necesitan salir de su casa para hacer lo que tienen que hacer, pero uh-huh. también ahora es, no quiero salir de mi casa, es, tengo pánico a salir de mi casa. Simplemente que llegue alguien a entregarme el mandado a la puerta de la casa, ya es una cuestión de horror, o sea, son miedos extraordinarios. Se crea como un tipo de psicosis, aunque sí, ustedes no lo crean, que no me dejes el garrafón ahí. Yo tengo familiares, no voy a decir sus nombres, no los voy a quemar, pero ya tienen ellas, bueno, son mujeres, tienen enfermedades degenerativas que no pueden andar por ahí, por allá. Entonces, sí se ponen así como que ahora con esto del COVID, si de por sí ya eran como muy estrictas en sus forma, bueno, en su comportamiento, en todo lo que hacían, imaginan ustedes ahora con esto del COVID, pues se pone peor porque no quieren ni que te acerques. Bueno, de hecho ya tengo muchos días, muchos meses que no las visito, pero la verdad es triste porque llega a tal punto que tu familia a veces hasta sientes como que te rechaza, pero no es su culpa, sino son las circunstancias, exacto, que lo llevan, sí, a hacerlo así. Oye, ahorita me hicieron que me acordara, hace, no sé, un par de meses quizá, ya veníamos al radio y no estaba descompuesta la moto, entonces, chin, súbete al tren. Y yo, madre, súbete al tren. Entonces, pues, ¿qué tuve que hacer? Ponerme sudadera o chamarra, no recuerdo, pero sí recuerdo que la jalé para poder agarrarme del tubo y yo así como, ah, qué pena, yo soy muy de hacer gestos y todo eso, entonces me subí y yo recuerdo que antes de agarrarme del tubo así como, ah, sufrí, y luego ya con la chamarra me agarré y pues ya así venía, ¿no? Y de repente volteo y la gente con cara así de, ay, qué exagerada, y yo, ay, bueno, perdón, o sea, es mi forma, ¿no? Yo sé que a lo mejor no te pasa nada, pero bueno, fue mi cuerpo así lo expresó y mi mente dijo, no te puedes agarrar directo. Entonces, pues sí, causa de repente conflictos y la gente sí, o te rechaza o te ve así con cara de, ay, bueno. Dice uno, ay, esta gente que no le toca subirse al metro todos los días. Ándale, algo así. Oigan, pues si me lo permiten, estamos hablando de pandemia y todo esto, pero yo quisiera hacer así como un pequeño paréntesis y decir exactamente de qué estamos hablando. Estamos hablando de la pandemia que se ha generado por algo que se llama coronavirus, pero en especial este virus se llama COVID-19. Ahí les va así poquititito. Dice, ¿qué es un coronavirus? Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad llamada COVID-19, que se ha convertido en una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. Antes era desconocida hasta que comenzó el brote, en Wuhan, en China, en diciembre del 19. Y que, por cierto, viene ya el segundo rebrote. Sí. Ya Europa está hasta el gorro otra vez. Bueno, ¿cuáles son los síntomas del COVID-19? Los síntomas más habituales son la fiebre, la tos seca y el cansancio. ¿Cómo se propaga? La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas. Gotícula es una gota minúscula, casi imperceptible, que salen despedidas de la nariz o de la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Se pueden inhalar o tocar en las superficies contaminadas. Llamemos celulares, sillas, mesas, tubos del tren, todo esto, sí, la piel de otra persona. Todo lo que puedas tocar o que esté en contacto con tu piel y tus mucosas. Exacto. Dice, estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Por eso, y quiero creer que es esto de tener tapetes y llegas y te limpias los pies, ¿no? Sí. Dice, por eso es tan importante mantenerse al menos a 1 metro de distancia de los demás. Es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con desinfectantes a base de alcohol. Esta información yo la obtuve de la OMS también, así como Mariana. Dice, también por esto es tan importante el uso de cubrebocas. Entonces, bueno, así ya con esto, con este contexto, creo que ya sabemos exactamente de qué estamos hablando y todo esto que nos dijo Mariana, y pues un tema bastante interesante, ¿no? Sí, y de hecho para que, como Mercedes ya lo mencionaba, nada más para que se den una idea, aquí por aquí tengo unos datitos de las nuevas medidas. Por ejemplo, en unos países, en Francia, bueno, ya está el toque de queda, en París y otras 8 ciudades de Francia, ajá, empieza desde las 9 o 21 horas de la noche hasta las 6 de la mañana, por 4 semanas. También por ahí está España, también están en encierro, y ya lo declararon en estado de emergencia por 15 días, nada más para que se den una idea. Cierre de restaurantes y centros nocturnos. En Reino Unido, prohibición de reuniones con más de 6 personas, cierre de centros nocturnos a las 22 horas. En Italia, uso de cubrebocas obligatorio con sanciones o multas hasta de 1,000 euros, lo escucharon bien, caramba. Para aquellos que no traigan su cubrebocas, exactamente. Prohibición de espectadores en eventos deportivos, eso ya lo sabemos, que también aquí en México ya querían abrir estadios y demás, pero ya no se dio. Les dijo que no. Prohibición de reuniones privadas. En Alemania, toque de queda, todo nocturno igual, toque de queda, cierre de bares y restaurantes, limitación de reuniones privadas. Fíjense lo que están viviendo ahorita, es la segunda ola en Europa. Y de hecho, para aquellos que no sabían, en Irán está entrando la tercera ola. ¿Por qué? Porque no se han cuidado, porque no han tomado sus precauciones, sus medidas. Entonces, esto se está poniendo fuera de control, no solo en México, sino en otros países que dijeron, ¿sabes qué? Yo me voy a tomar mis medidas y voy a tener que hacer lo que tengo que hacer, y pues ya lo están haciendo. Eso es para que yo se los menciono, para que hagamos conciencia de lo que está pasando y de la magnitud que está tomando todo esto. Si todos queremos a que regresemos, bueno, a la normalidad, va a estar un poco complicado si nosotros como personas, como sociedad, no nos ponemos nuestro cubrebocas, no nos ponemos como al tiro de decir, ¿sabes qué? Hay que tomar las medidas, no nos cuesta nada, ya no queremos estar encerrados, bueno, entonces hay que hacer que esto funcione, ¿no? Sí, de hecho, no sé si tuvieron oportunidad alguno de ustedes aquí en esta mesa o los que nos están escuchando. El fin de semana me tocó ver un mensaje breve del gobernador de aquí del estado de Jalisco. Nosotros sabemos que las medidas federales y las locales, estatales, de repente no son exactamente uniformes, pero en el caso particular de Jalisco, el gobernador nos estaba platicando que, pues sí, desgraciadamente, como dice Alejandra, al igual que se ha visto en otros países, las personas hemos aflojado pues las medidas de seguridad. Hasta cierto punto es entendible, dado que cualquier persona, después de un tiempo prolongado, tal vez no puede sostener ciertos hábitos, ¿no? En este caso que nosotros llevamos ya alrededor de 7-8 meses. Y bueno, el hecho de haber aflojado con las medidas de seguridad, llámese usar tapabocas la mayor parte del tiempo, el uso continuo de gel antibacterial y el hecho de reducir el contacto social o por lo menos las reuniones sociales, evidentemente en Jalisco pues no hemos respetado esas partes. Entonces, pues eso ha dado por resultado que el gobernador nos dijera que el día miércoles de esta semana van a hacer un comunicado para saber si nos vuelven a aplicar un encierro moderado a partir de este viernes 30. Entonces esperemos que no, porque todos estamos conscientes de que un cierre económico y un cierre en todo sentido es muy perjudicial, pero esperemos que las medidas no sean tan estrictas y podamos hacer algo al respecto para revertir un poquito, o por lo menos que no avance más. Oye, es que fíjate, tú dices, Ale, que en Europa no reuniones más de 6 personas, sí, y aquí son reuniones no más de 50 personas. O sea, hay una diferencia tremenda. Abismal, sí. O sea, aquí es todavía estamos así como, ándale, dame chance y me recupero un poquito económicamente. Allá ya dijeron, no. No. No, no, no, eso está muy feo. Pero bueno, sí, vamos a pasar a música, Mariana. Claro que sí. Yo quiero que nos presentes tu canción. Ok. Mi canción se llama No Estás Solo. Es de Carlos Vives y Rubén Blades. Esta canción se llama No Estás Solo y entre paréntesis se llama Canción para los Enfermos. Yo cuando escuché esta canción dije, ¡ay, qué padre! La hicieron para la hora del tiempo de pandemia de coronavirus. Y estuve investigando y resulta que no. Esta canción la crearon ellos en septiembre del 2019 porque ellos se reunieron para hacer un disco en colaboración, pero la canción no la habían sacado todavía. Estaban en ese proceso cuando se vino lo de la pandemia. Entonces ellos deciden, en Panamá hicieron un evento que se llamó Panamá Solidario, que fue como un festival que solamente se transmitió por televisión, donde se recaudaron fondos justamente para las familias panameñas que fueron más afectadas o estaban más vulnerables ante lo de la pandemia. Entonces ellos deciden en ese festival dar a conocer su canción, lanzar su canción y dedicarla a las personas que han sufrido la enfermedad del coronavirus o bien que han perdido a un familiar o algún ser querido por este virus tan feo que hay. Y ellos mencionan que esta canción la toman como un canto a la esperanza para aquellos que pasan los peores momentos en esta pandemia, ya que hay unas personas que realmente la están pasando más mal que otras. Así que espero que les guste, tiene un ritmo muy bonito y se llama No Estás Solo de Carlos Vives y Rubén Blades. ¡Vamos, Carlos! Hay vainas que se aparecen cuando uno menos las piensa. Llegan y aunque no las quieran se quedan por unos días. Nos dicen que estás enfermo y venimos para animarte. Un malestar no es eterno y menos si se comparte. Y aunque interminable parezca la noche, al final se irá del día. No pierdas la fe, siempre ten presente. No estás solo, esa vaina se quita. No estás sola, ten paciencia y verás. No estás solo, y aunque eso mortifica, no estás solo, te vamos a cuidar. No estás solo, aquí están tus amigos. No estás sola, tu familia aquí está. No estás sola, y aunque eso mortifica, no estás solo, te vamos a cuidar. Se irá con la luz del día. reina se quita. No estás sola, ten paciencia y verás. No estás solo, y aunque eso mortifica, no estás solo, te vamos a cuidar. No estás solo, aquí están tus amigos. No estás sola, tu familia aquí está. No estás sola, y aunque eso mortifica, no estás solo, te vamos a cuidar. Abuela, madre o soltera, hija o bebita, ¿cómo no? Abuelo, padre, soltero, hijo, nené, así es. Amor es lo que este mundo de hoy necesita, y en esta canción mi fuerza va para usted. No estás solo, aquí están tus amigos. No estás sola, tu familia aquí está. No estás solo, nuestra fe está contigo. No estás solo, no te abandonará. Con la bebé vives y la bebé blades, la fe sobrevive. Y es que ellos no saben que llegar no es fácil. Si nos falta clave, la puerta no se abre si no tiene llave. No estás solo, aquí están tus amigos. No estás sola, tu familia aquí está. No estás solo, nuestra fe está contigo. No estás sola, no te abandonará. Agrega una pizca de sabor a tus pensamientos, a tu día. Sigamos charlando entre amigas. Estamos de vuelta aquí en Operación Bla Bla, un programa más. Perdón que me distraiga, es que fíjense que, chicas, nos estamos viendo con la suerte, con la buena vibra de tener mucha gente conectada, pero de repente les cuesta un poquito de trabajo porque es la primera vez que van a entrar a la página, entonces me están preguntando cómo entrar. Y pues bueno, en eso estamos, ¿no? Ahí conectados. Pues, ¿les gustó la canción? ¿Qué tal esa cancioncita de salsa entre Rubén y Carlos? A mí me fascina. A mí también. Mariana estaba baile y baile, yo lo sé, yo lo sé. Sí. Oigan, pues aprovechando también, vamos a hacer un paréntesis para decirles, recuerden que estamos buscando patrocinadores. Estamos buscando patrocinios en general para la radio, ya sea institucionales para la radio en general o por programa. En el caso de nosotras, estamos buscando patrocinios principalmente de chicas, chicas y grandes, que hagan alguna actividad, que presten un servicio, que realicen o elaboren un producto. Es muy bueno el poder hacer redes. A nosotros nos encanta que las redes sean realmente físicas, que no todo sea nada más por el celular. Es muy fácil y de repente no bueno, nos encontramos, hay unas pláticas tremendas de horas y horas por medio de un celular o por la computadora. Pero tienes a alguien a un lado y no sabes ni el nombre completo ni a qué se dedica. No. Y le dices, hola, buenas tardes, y lo volteas a ver con cara de, ¿nos conocemos? Ah, pero no sea un desconocido por el teléfono, porque bueno, ¿no? Entonces, aquí en Operación Bla Bla estamos luchando por eso, porque queremos hacer redes. Y pues apoyándonos nosotras entre mujeres para combatir ese dicho tan feo de que mujeres juntas ni difuntas, ay, pues sí, aquí las no, esperamos. Señor. Todas aquellas que tengan algo que compartir con otras mujeres que están esperando unas nuevas noticias, pues aquí estamos. Estamos en la mayor disponibilidad, así que cualquier cosa nos avisan, por favor. Y pues aparte, trajimos muchos testimonios, ya dijimos que estamos hablando un poco del COVID, de que esto se volvió pandemia, Mariana ya nos explicó todas estas cosas que suelen surgir de un problema tan grande como este, pues bueno, entonces ahora trajimos unos pequeños testimonios, pero les vamos a recordar porque hicimos unas preguntas, lanzamos unas preguntas para que la gente pudiera participar y pues ahí les van las preguntas y luego ya que contestó cada quien. Así es, hicimos, lanzamos estas preguntas a través de las redes sociales para que pudiéramos partir más o menos de lo mismo todas las personas que nos compartieron su sentir. Y, por ejemplo, las preguntas fueron, ¿cómo se ha afectado tu estado de ánimo con el encierro? ¿Han aumentado tus labores en casa por la situación? En general, ¿cómo estás viviendo la cuarentena por COVID-19? ¿Ha sido buena o mala la experiencia? Como les comentamos, tenemos varios testimonios. Voy a empezar con el testimonio de Coco Rosales. Ella nos escribió desde Puerto Vallarta, Jalisco, y nos comenta lo siguiente. Al principio tomé bien el encierro. Me ayudó a volver a estar conmigo misma, pero después de 3 meses, la necesidad de socializar se volvió un punto de ansiedad que cuando volví a la oficina se controló hasta cierto punto, porque aún así no pude ver a mucha gente, y la angustia de saber cómo les va a otros y el pánico de los contagios me llevó a querer estar encerrada de nuevo. Estar en un estado de contradicción ha sido una constante, lo que me altera anímicamente porque quiero estar cerca, pero al mismo tiempo lejos. Claro que han aumentado las actividades dentro de la casa. El permanecer más tiempo en casa me ha obligado a generar actividades que de forma regular no hacía. El acomodo y desacomodo de las cosas, si de por sí ya tenía una obsesión por la limpieza, esto vino a derramar la gota del vaso. Ahora, con las precauciones y recomendaciones de seguridad propia y ajena, con mucha incertidumbre por la contradicción de la información gubernamental y con mucha tristeza también la pérdida de seres queridos directos y también de aquellos que han sufrido por la pérdida de trabajo, la seguridad económica, el distanciamiento familiar, la ruptura de familia socialmente es lo que más me asusta, porque lo que está quedando, pues, falta de empleo, enfermedades emocionales, falta de tolerancia, que de por sí ya era un problema, pues ahora es un grito de desesperación total. Y como experiencia, me resulta difícil etiquetarla como buena o mala, porque me permitió conocer aspectos de mí y de otros que no hubiera conocido si no estuviéramos viviendo esto. Sin embargo, como consecuencia del producto de vida que tenemos en este momento, es devastador la idea del desapego social. Se hace una publicidad muy bonita de la integración de las familias, pero la realidad es otra. Nuestros adultos mayores, como los abuelitos, los suegros, son los que han sufrido la peor parte. Para mí no es buena ni mala la experiencia. Se convirtió en prueba de resistencia que aún no termina y cada día se muestra diferente. ¿Cómo ven, chicas? Coincido. Sí. Coincido en muchos puntos. Totalmente. La verdad, sí. Por ejemplo, ese punto de que quieres estar cerca, pero no. Uh-huh. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Todos decimos que nos cuidamos, cada quien a como entendemos y a como queremos, pero también quieres estar cerca, pero dices, no, y si no se ha cuidado bien, no, mejor no. Entonces, sí, es como muy difícil, ¿no? Decidir el te arriesgas, no te arriesgas. Escuchas tantas cosas, la gente platicamos tantas cosas y tan diferentes que ya no sabes a dónde te vas, ¿no? Pero creo que lo más importante, pues, que extrañas. Por supuesto. Sí, se extraña la vida de antes. Bueno, en esta situación, antes de que llegara todo esto, pues extrañas poder salir, convivir, salir con los amigos, amigas, pasear, ir con tu familia un fin de semana, y ahora ya no se puede hacer eso porque pues hay que cuidarnos y cuidar a los demás, no nomás decir, ay, pues yo y ya, no, porque también de tu cuidado dependen todas las personas que están a tu alrededor. Si tú haces algo mal, pues desgraciadamente afectas a terceros, entonces mejor hay que cuidarse y ser conscientes sobre todo y empáticos, eso es súper importante. Pues otro testimonio, sí, dale. Vero, a ella le ha afectado, su comentario dice, ha afectado a toda la familia en general, porque las personas creemos tener convivencia diaria sin problema y saber estar juntos por lapsos largos. Y aquí se pone a prueba el amor, la resistencia, la paciencia, el hacer equipo y aprender a conocernos de nuevo. Es difícil, pero a la vez es una oportunidad de ser mejores como seres humanos. Las labores como ama de casa se han triplicado, Tengo a 3 personas trabajando en casa y es hacer limpieza de casa y tenerles a tiempo la comida, llevar y recoger a quien trabaja fuera de estar un poco más tranquilos para exponernos lo menos posible. La experiencia ha sido difícil, pero siempre he pensado que de lo malo siempre hay algo bueno que sacar. Y en este caso, valorar a la familia. Si en esta situación no hacemos cambios en nuestra vida, no vale de nada estar en este mundo. Estamos mejorando nuestra alimentación de la mano de una nutrióloga y hacemos más ejercicio. Pero fíjate, o sea, ¿cómo tienes que llegar a un punto donde ya te sientes obligado, no? O sea, sí. ¿Por qué no hacer esos cambios? Porque nos metemos, creo yo, tanto en el trabajo, en el correr, en el cuidar, en el todo, pero menos en lo que realmente es importante para estar sanos, o sea, y cuidarte antes de que llegue un problema como el de ahorita, no cuando ya lo tenemos encima, ¿no? Sí, y antes de que se me olvide, hay que mandar unos saluditos a Javier Parra, que nos está escuchando seguramente. Ok, pues chicos, la verdad es que, fíjense que viendo, creo que todos vamos a decir como más cosas malas, ¿no? Que buenas, como la sí. experiencia. Pero bueno, es bueno de repente que sintamos a lo mejor ese cuello ahorcado para poder tomar mejores decisiones, ¿no? ¿No crees? Sí, de hecho, yo creo que parte de esta situación es lo que comentaban hace un segundo, de la cuestión de prevención. Regularmente los mexicanos estamos impuestos a solucionar las cosas como podamos en el momento presente. ¿Como mexicanos? Sí. Pero la cuestión de la prevención no es algo en lo que estemos muy habituados a hacer. Y tal y como dicen aquí los testimonios, creo que por eso también el saldo es tan negativo. Porque como regularmente no tenemos este programa de acciones preventivas o de una forma de vida saludable en la medida de lo posible, por supuesto que todo lo que tenías acumulado negativo, con este encierro se exacerba, explota, es como una olla a presión que estuvo mucho tiempo contenida y regularmente lo desfogamos conviviendo, saliendo, teniendo actividades extracurriculares y ahora que todo eso se nos negó, es como que toda la basurita que dejamos adentro del tapete en nuestro interior, ahora terminó estallándonos en la cara, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que está sirviendo para dos cosas. Una, está sacando lo peor de todos, sí. Y otra, hasta el otro extremo, está sacando lo mejor, pero solamente hasta el momento de algunos. Sí. Eso es lo triste, o sea, está sacando lo peor de todos, porque todos ya caímos en algún momento en el ¡ah! Quiero correr, no me hables, estoy saturada. Pero qué pocos son los que realmente están sacando lo mejor, que ya entendieron de lo que se trata, que ya entendieron que si quieres estar aquí o pones tu grano de arena o no se puede. Así es. Entonces creo yo que eso es lo más grave. Pero bueno, esto de la tolerancia que mencionaba Coco, creo que también es una prueba de tolerancia para todos, sí. O sea, desde lo que mencionaban hace rato de llegar al súper y ser tolerante con la señora, señor, que se te ponen pegados así, no están viendo la cruz del piso. Mariana nos puede explicar eso porque a ella le toca ir al súper, ya lo decidimos familiarmente, es la que va. No, de verdad es horrible porque, o sea, tú estás manteniendo tu distancia, tú en tu crucecita, y de verdad las personas, o sea, se te pegan a la espalda. Sí. Entonces, como, disculpe la sana distancia, señora, y no, o sea, hay gente que de verdad no le importa. Y algo que también a mí me da mucho coraje es que, por ejemplo, tú vas al súper, vas con todas las precauciones, tu cubrebocas, tu gel, y llegas, y los que están en el súper, llámense cajeros, lo que sea, con el cubrebocas en la papada. Sí. O con el cubrebocas tapándoles nada más la boca y la nariz de fuera. O media boca, ¿no? O media boca. Y dices, o sea, no puede ser posible. Por ejemplo, antes llegabas al súper, al inicio de toda la pandemia, y antes de entrar al súper, tú ya te limpiaban tu carrito y te lo daban para que entraras. Ah, no, ahorita ya no. Ahorita tú agarras tu carrito, esté limpio o esté sucio, o si te lo limpian, te lo limpian con una toallita de las de Clorox que está más negra que nada. ¡Ay, no! O sea, de verdad, está así como, no te cabe en la cabeza cómo la gente no entiende la gravedad del asunto. Ves a la gente que se enoja porque va al súper con sus niños y al entrar le dicen, señor, no puede pasar con los niños no pueden entrar. Y les hacen unos teatros a las personas de la entrada. y se molestan porque no dejan entrar a los niños o a las mujeres embarazadas. Sin entonces entender. Es como muy, muy frustrante cómo las personas no entienden la gravedad de lo que está pasando. Sin entender realmente que lo que están intentando hacer es cuidarlos. Protegernos, sí. ¿Por qué? Porque si luego pasa que se enfermaron, le van a echar la culpa al súper y luego le van a decir, es que no me dijeron nada no. cuando entré. Entonces, así es. Y que además sí, cada quien estamos haciendo nuestro trabajo, digo. Las personas que están, que les impiden el acceso, están faltando un poco en conciencia de acuerdo a las medidas generales que se toman. Y las personas que están encargadas en cualquier lugar dándote gel antibacterial y pidiéndote que respetes las medidas, también están haciendo su trabajo. O sea, no es como una puntada que se me ocurrió en la mañana. O sea, no. Tiene pues, su razón de ser. Claro. Pues sí, pero bueno, sigamos con los testimonios, chicos. Este es de Guadalajara. Ok, perdón, tenemos el testimonio de Naye. Ella nos comenta que pues a ella sí le ha generado estrés, ya que para mantener el equilibrio pues se requiere de actividades recreativas y de actividades que nos gusten. Aunque en casa se pueden hacer algunas, pues no siempre es lo que te satisface, no todo lo puedes hacer en casa. Ella comenta que sí se han incrementado más las actividades de limpieza y de cocina, porque ahora sí, sí o sí, cocinas 3, 4, 5 veces en la casa todos los días sin descanso, así de por siete días, ¿no? Ajá. Y bueno, sí también nos comenta que se siente un poco frustrada porque hay muchos cambios y limitaciones, obviamente te cambian todo el panorama, no lo tienes planeado, y deseas el momento en que esto mejore y puedas retomar parte de las actividades que antes tenías, ¿no? Nuestro anhelado regreso a la normalidad. Y bueno, ella cataloga que la experiencia ha sido mala en lo emocional y económico, pero buena porque recuperó su salud y por no tener la carga laboral que tenía antes. De alguna manera, pues esto redujo las actividades que tiene que realizar. Trae cosas buenas y cosas sí. malas. Fíjense, el siguiente testimonio, chicas, es de un chico. Oh. ¡Ah, sí! Sí tuvimos participación masculina en este programa. Va el saludo hasta la Ciudad de México para el señor Jesús Salazar. Él nos dijo, dice, me ha afectado muchísimo, estuve encerrado en casa los primeros casi 5 meses y fue una experiencia terrible, lapsos de depresión, desesperación, etcétera. A pesar de que se incrementó mucho el trabajo, dice, ahora ya no tanto porque estoy trabajando solo medio tiempo, orando a Dios, Él me ayudó como siempre. Creo que ha sido una de las cosas fundamentales, la gente que es muy creyente se ha vuelto más todavía, ¿no? Pidiendo a Dios que esto pase rapidísimo, ¿no? Abrazados a su fe. Exactamente. Claro que sí. Dice, no sé, bueno, él dice, me dio mucha risa porque dice que a él no se le incrementaron las labores del hogar, pero que seguro a las amas de casa sí. Pues sí. No, yo quisiera saber si su mujer no anda para arriba y para abajo limpiando, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro asunto, eso es otro tema de programa. Sí. Dice, en general, en lo personal, él está bien a pesar de que él cree se viene lo peor. Lo que más le ha afectado es no poder ver y abrazar a sus seres queridos cercanos. En lo económico sí le ha afectado, pero ahorita ya solamente están en casa él y su esposa. Entonces decidieron, como muchos otros, apretarse un poco el cinturón y pues ahí va la cosa, ¿no? Dice, para él ha sido una experiencia terrorífica, sobre todo la muerte de tantas personas en todo el mundo. Y fíjense, esto para mí es muy importante. Lo peor, acostumbrarnos a escuchar diariamente que seguirán falleciendo según los pronósticos. Nos estamos acostumbrando. Sí, o sea, y eso es terrible. Claro, o sea, ya es, déjame ver cuántos se murieron ayer, cuántos hospitalizados hay. Pero ¿estamos todavía sintiendo algo o ya lo tomamos de una manera, ah, pues que normal. Se murieron tantos? O sea. Bueno, de hecho alguien decía, oh, Mariana, ¿qué nos quieres comentar? Ah, creo que lo más triste de lo que comentan de las defunciones es que antes eran como muy lejanas. Era lo que veías en la tele, ay, pues fallecieron tantas personas. Y conforme va pasando el tiempo, cada vez es más cercano la gente que fallece. Creo que es lo peor de todo, o sea que cada vez es más cerca. Así es, lo estamos normalizando y parece que tenemos anestesiado el cuerpo y las emociones, porque cuando tú ves a los fallecimientos solo como números, la cifra no te dice nada, pero cuando ya estás hablando de que es tu primo, el esposo de tu amiga, el vecino que conoces desde la infancia, el señor de la tienda de la esquina. Cuando las cosas empiezan a cerrarse en tu círculo, cuando empiezas a conocer que los fallecidos no son números, sino personas a tu alrededor, entonces empiezas a dimensionar qué sería estar sin tus padres, estar sin tus hermanos o alguien en tu familia, quien quiera que sea, incluso tus mascotas. Sí. Sí, fíjense que nosotros sí hemos tenido casos. Agradezco yo que no sea familia sanguínea, porque de mi familia sanguínea todos estamos bien, pero sí hemos tenido casos muy cercanos. De hecho, la semana pasada falleció una de las mejores amigas de una prima mía y fue por esto. Entonces es un choque emocional tremendo, porque no era mi amiga. Sí, la conocía, pero no era mi amiga. Pero ¿sabes lo que le está doliendo? Sí, exacto. A la otra persona, la falta, el no haberla visto de nuevo, el no decirle tantas cosas, el no haber estado ahí para cuidarla quizá un momento, y ya no pudo. El hecho de que ahorita no estás pudiendo vivir tus duelos. Exacto. Ahorita es alguien la despidió, la vio por última vez, alguien le escuchó sus últimas palabras y tú ya no pudiste estar ahí, y ni siquiera para despedirla como se acostumbraba, no puedes tener el cuerpo presente porque ya ni siquiera te dejan tener el cuerpo. No, ya no. Y luego creo que te quitan las cosas, ¿no? Sí. Hay que quemar ropa y artículos personales y todo esto, entonces ya no vives ese duelo, o sea, ya no es, me voy a abrazar a un suéter, me voy a abrazar a X pertenencia, porque lo tengo que entregar precisamente porque no quieren que me contamine, ¿no? Que me contagie. Exacto. Entonces, sí está siendo muy, muy fuerte. Es un choque emocional muy fuerte. Ale, sí. Tú nos traes ahí un audio, creo, sí, ¿no? Sí, por ahí tengo un audio de de mi prima, que ella se enfermó, ella es de Cancún. Saludos hasta Cancún. ¡Ay, qué rico! Sí, es lo que me dijo, ¿no? Dice, me enfermé ya hace, ya tengo ya de un mes. No le dio grave, pero igual sí lo padeció. Ella, su esposo y mi sobrina también por ahí se enfermaron. Entonces, ella nos explica un poquito de cómo se sintió, y dentro de todo lo malo, pues ahí por ahí hay algo bueno. Ya lo tendrás listo, Carlitos. Sí, suéltalo. Hola, mi nombre es Cintia. Tengo 38 años. Vivo en Cancún. Soy madre de dos hijos. Estoy casada. Y soy profesionista, soy fisioterapeuta. Para mí, la experiencia del COVID ha ido desde todos los sentimientos que pueda haber de por qué a nosotros, con mucho miedo. Pero después, al pasar algunos días y meses e ir experimentando, hasta tenerlo, porque ya me dio a mí, a mi marido y a uno de mis hijos, fue de mucho aprendizaje, mucho agradecimiento, darte cuenta que teníamos que parar. Teníamos que parar para que viéramos realmente hacia dónde estamos yendo y qué es lo que necesitamos como humanidad. Creo que esto nos ha ayudado a ver y a profundizar un poquito y también a dar gracias el día, porque no sabes realmente si mañana vamos a estar aquí. O sea, ya estábamos en ese contexto, pero realmente lo estamos viviendo. Sí ha habido muchos cambios y creo que no son tan malos en ciertos puntos. Bueno, acabamos de escuchar el testimonio de mi prima. Ella se llama Cintia, ya la escucharon, y pues desgraciadamente, como ella me comentaba, dice, primero lo del COVID y luego lo del huracán, ¿no? Entonces sí se le complicó un poquito, pero como ella explica, dentro de lo malo, pues se encontró algo positivo, ¿no? O sea, no todo es malo, aunque uno, pues sinceramente, pues sí dice, no, pues ya todo se me vino abajo. O sea, te pega tanto en el estado anímico de depende de cada persona, pero sí les pega, y pues de cierta manera, pues sí tienen cierta razón, porque era algo que jamás habíamos vivido como sociedad, y sí nos ha estado cambiando un tanto la forma de pensar. Pero en lo que yo sí hago hincapié es en que debemos de ser más conscientes. Sí, y más positivos, creo yo también. Y en esto del positivismo entra una canción que nos trajo Ale el día de hoy. Yo quiero que escuchemos esa, Ale. La canción se llama Vida, ¿y la canta quién? Mi novio Siddhartha. Bueno, él no lo sabe, lo siento, Yuya. se lo vamos a hacer saber por algún medio. Carlos, ¿nos puedes poner, por favor, esa? Gracias. El sol se abrió la noche y era la vida, la hermosa vida que al pasar te deja ser y mientras resolver. Cielo, cada reflejo que al pasar te deja ser. Bueno, pues continuamos entonces aquí en Operación Bla Bla con los testimonios. A continuación les voy a comentar el testimonio de Araceli Ramírez. Ella nos ha contado que en su casa se han visto más afectados los pequeñitos de la familia porque se desesperan más fácil. Ellos no entienden de tiempo, no entienden las circunstancias, no entienden las limitaciones, simplemente se han visto restringidos en sus actividades y pues dice, caminan de un lado para otro como león, bueno, nosotros diríamos como leones enjaulados, ¿verdad? Ven tele, dice, porque ya no le escuchan, ya ni siquiera le están poniendo atención, su mente está en otro lado. Ella nos comenta que su pequeñito de la tienda a la casa nada más es lo que sale y es lo único, las únicas actividades que hacen, entonces ya están un poco rebasados por eso. Ay, sí, pobrecillos, la verdad, sí, ni les pregunta uno, pero Se les nota, ¿verdad? Sí, se les nota a leguas. Pero aquí tenemos por aquí otro comentario, Romina Venegas. Dice, a mi familia en particular le ha pegado duro. Hemos tenido decesos en Estados Unidos, en Durango. Pérdidas de trabajo en familiares cercanos, estrés al saber de las pérdidas familiares y mucha desesperación por no poder ayudar a todos los que queremos. Cada vez cae más gente cerca a uno. Vecinos han fallecido por COVID. Me ha afectado demasiado. Aunque ya estoy en tratamiento, para mí se está volviendo muy difícil, en verdad. Me cuesta mucho la convivencia con los demás. Siento desconfianza y temor. Seguir viendo a la gente que no se cuida me causa estrés. Por eso se hace mucho el hincapié en los cuidados. Y la impotencia que le da a uno no poder hacer más. Digo, tú haces lo que te corresponde, pero no puedes obligar a los demás. La mayoría al menos son adultos y pueden responder por sus acciones y sin embargo, tú no puedes influir en ellos. No hay manera de hacerles entender. Ay, sí. Fíjense que este testimonio es de una chiquita. Ella no es adulta todavía. Si mal no entendí, ella aún tiene, no sé, como 17 años por ahí. Le mandamos un saludo a Lisette Prudencio. Ella nos escribió y dice, creo que de manera negativa ha disminuido mi nivel de energía. Las cosas que antes disfrutaba ya no. O ya no le provocan la misma emoción de antes o la satisfacción de antes. Dice que ella siente que su vida se ha vuelto más apagada. Qué terrible que una niña de esa edad comente esto, ¿no? Es pesado eso. Dice, siento que la cantidad de trabajo ha aumentado demasiado. En cuestiones escolares creo que sería como su ejemplo perfecto, ya que hacía tareas antes de la cuarentena, pero ahora el ritmo y la cantidad, digo, antes el ritmo y la cantidad eran menores, y ahora todo se vuelve loco, ¿no? Y es que eso es otro tema, o sea, sí. Los pobres chicos que están estudiando por línea, todos los maestros quieren que hagan todas las actividades posibles, y las quieren para allá, y quieren que lo entiendan perfecto, y a veces el maestro tampoco tuvo la oportunidad de estudiar tanto para poder ser un buen maestro en línea, ¿no? Dice, diría que de la mejor manera posible, dice, tengo malos momentos de manera seguida, su actitud y esencia han ido en decadencia y creo que me está afectando de una manera más profunda de lo que le gustaría a ella. Dice, mi vida se volvió más solitaria y triste, pero creo que todos hacemos nuestro mejor esfuerzo por ser fuertes. Eso es cierto, pero hay momentitos donde... Donde sí te da como... Sí, ya no bajón. Sabes si vas a poder o no. Saludos a Liz. Ojalá que nos esté escuchando o que su mamá nos esté escuchando y que le pueda decir. Pues, Marianita, ¿qué te parecieron esos testimonios? Pues justo en lo que comenta Liz, de esos malos momentos, creo que es muy importante que aprendamos a distinguir que podemos tener muchos malos momentos en este tiempo de pandemia. Y no satanizarlos tanto, porque de pronto es como, ay, pues como estás en tu casa, pues tienes todo el tiempo del mundo de hacer cosas y aprender cosas y no sé qué. Pero la realidad es muy diferente. Hay muchas personas que hemos tenido momentos que se te bajan los ánimos por completo. Y aprender a identificarlos y también identificar cuando se necesita ayuda. Sí. Cuando ya tú solo no puedes salir de ese mal momento y saber que puedes tener ayuda. Existen líneas de ayuda que incluso tú puedes llamar y es anónimo. Y te sirve incluso si nada más quieres desahogarte o si tienes una crisis de ansiedad, de estrés, de lo que sea. Son profesionales que te ayudan a salir de esos momentos. Y sí creo que es muy importante eso, aprender a identificar cuando pasas del tener un mal día con el ánimo bajo a cuando ya te está afectando a diario y poder buscar ayuda. Sí. Oye, ¿y tienes ahí algún contacto, algún número o alguna página, no sé, donde podamos buscar ese tipo de ayuda? Tengo la línea de la UDG. A ver. Igual les doy el número, pero en nuestras páginas Facebook e Instagram lo publicamos. Por favor. El número sí. Es 1058-5200 y es en la extensión 34280. Perfecto. Y tienen un horario de atención de 9 de la mañana a 7 de la noche. Pues ya tenemos por lo menos ahí alguien que nos pueda escuchar, claro, ¿no? Claro que sí, es que todo eso sirve. No es tan recomendable quedarse con las cosas porque todo eso se sintomatiza. Uh-huh. Entonces el cuerpo lo va, si tú no lo sacas, se va presentando de manera física. En otras enfermedades. En otras enfermedades, exactamente. Entonces es súper importante que si nos tenemos que desahogar, pues hay que desahogarnos, no es bueno quedarse, si dice no, pues llora, llora, es bueno, es buenísimo y sirve. Sí, la verdad sí. Oye Ale, pues y Mariana y Citlali, yo creo que este programa nos da para más, ya lo habíamos planeado así, creo que nos salió perfecto, sí. El tener hoy una primera parte con todas las experiencias, con algunos testimonios, muchísimas gracias a todos los que se tomaron su tiempo para escribirnos. Gracias porque nos permitieron dar sus nombres. Y pues el siguiente programa, ¿qué les parece si ahí dejamos todo lo bueno o nos enfocamos un poco más a todo lo bueno que la gente nos escribió, lo que ha podido hacer, cómo ha estado buscando soluciones, como tú dices, Mariana? Digo, no todo es malo, ¿no? También, sí. Como decíamos hace rato, ha sacado lo malo, pero también está intentando sacar lo bueno de nosotros, ¿no? Entonces, pues a todos los que nos están escuchando, los invitamos a que no se pierdan el segundo programa de esta parte de cómo te ha afectado el encierro por la pandemia, porque ahí vamos a ver todo lo bueno. Todo lo positivo. Vamos a ver soluciones, si nos han funcionado, si no, si hoy empezamos el gimnasio y ya mañana no fuimos, si, digo, es que de repente tomamos soluciones donde vamos y hacemos un pago para una mensualidad o para un año en gimnasio y ya no regresamos, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a platicar en el siguiente programa. ¿Cómo ves, Ale? Sí. Claro que sí. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Dice Citlali que sí, chicos. Sí. Así que bueno, pues agradecemos a todos los que estuvieron el día de hoy. ¡Ah! Y muy importante, ya la próxima semana tenemos patrocinios. ¡Excelente! Sí, ya estamos trabajando en eso. Gracias a todas las chicas que nos han dicho que sí. Gracias. Ya la próxima semana se los vamos a mencionar así ya tranquilamente, les vamos a decir, pero miren, tenemos un spa, tenemos a una cosmetóloga, es muy probable que tengamos ya también un gimnasio y un salón de belleza. ¿Qué más tenemos? Alguien que crea cuadernos. Eso está genial, es una cosa que entra muy en esto de las soluciones, pues estamos ahí en pláticas con alguien más. No recuerdo ahorita a quién más tenemos, pero créanme que va a ser muy diverso el tema de los patrocinios y estamos emocionadas por eso. Muy emocionadas. ¿No? Pues Ale, creo que es momento de despedirnos. Mariana, claro que sí. Todos, de decir adiós. Adiós. Y agradecerle a Carlos, que estuvo detrás de ahí, de los controles también. Claro, saludos al señor Sergio Fong también, porque luego, la gente es muy sentida, y si no le manda unos saludos, no, bueno. Luego reclaman. Saludos hasta el mercado de abastos también, que sabemos que nos están escuchando allá. Gracias a todos por prestarnos sus oídos. Vamos a dejarlos con una canción, que es del señor Manu Chao, que aquí somos fans, dice Citlali. ¿Por qué en especial esta canción? Bueno, esa es mi canción del día. ¿Por qué en especial esta canción? Porque a mí me gusta la gente que me rodea. Ay, no voy a llorar. Me gusta la gente que es en mi familia sanguínea, me gusta la gente que es mi familia llamados amigos, me gusta todo lo que puedo hacer y todo lo que me he dado cuenta hoy que no estoy haciendo, pero que me fascina. Entonces, por favor, Carlos, porque ya voy a llorar. Gracias, Ali, gracias, Itlali, gracias, Mariana, gracias a todos los que nos escucharon. Ya no volvemos, lo prometemos y nos quedamos hasta el siguiente lunes. El siguiente lunes, claro. Exactamente, a partir de las 3 de la tarde, para que nos escuchen, nos presten sus oídos, como dice Mercedes. Ajá. Y les recordamos las redes sociales, Instagram y Facebook, nos encuentras como Operación Bla Bla. Y vámonos con Manu Chao, por favor, Carlos. Adiós. Adiós. ¿Qué horas son, mi corazón?